ciega en humedad. Soy el aire, soy la brisa, soy el sol que te acaricia, soy insomnio en cada noche, por tu amor. Voy siguiéndote los pasos, y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, no quisiera que de pronto me dijese que algún tonto me robó tu corazón. Y me quedé aquí destilando amor. Por mi piel brota la paz. Despertaste una ilusión.